Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Laura Rebolloso tiene una rica experiencia musical, además de que vive la singularidad de ser una mujer sonera. Su plática y su música tienen la virtud de abrirnos a su mundo interior como creadora y como ejecutante. Yo desde niña toco la jarana. Tenía yo como 9 años la primera vez que escuché un jarocho. Desde ahí me atrapó, de veras. Y toqué la guitarra desde niña y me encanta la guitarra. A los Reyes Magos les pedí una jarana y un requinto. ¿Qué enseñanza formal de guitarra tuviste? La verdad es que yo corrí con la suerte de muy buenos maestros. Era una escuela de música que era de lunes a viernes. Había mucho presupuesto o no sé qué, pero la idea es que el proyecto era hacer una escuela de primerísima, pública, y donde ibas toda la tarde. De tal a tal, solfeo. Yo llevaba la materia de solfeo, de guitarra, y quise entrar a la de instrumentos mexicanos. Organología, que era construir tus instrumentos, que ahí era, como éramos niños, pues lo hacíamos de manera muy sencilla, ¿no? Nos quedaban unas jaranas como estas. Con latitas de sardina hacíamos jaranas, o con papel hacíamos ocarinas. Y expresión corporal, sensibilización, pintura, coro, conjuntos corales. Era la escuela piloto de iniciación a la música y a la danza de la Olin Yolistli. ¿Ya no existe como tal o es muy distinta hoy? Cambió mucho, o sea, ya no es un niño que va ahí, no lleva toda esa cantidad de materias. Ahí en el área de la música mexicana estaba el maestro Gonzalo Camacho y su ayudante era Enrique Barona. Y ellos, o sea, Enrique Barona era casi también como de 20 y tantos, era bien joven, y Gonzalo también, los dos. ¿Sabes qué? Que el buen maestro no es solamente así como que, ¡ay, me dio mucha información! Yo he llegado a la conclusión de que lo que me enseñaron es esta entrega, pasión y amor completo por la música mexicana. La música mexicana, yo ya después de grande, yo estudié en la Universidad Veracruzana, yo me salí del DF a los 18. Empecé a venir mucho a Veracruz, decidí irme a Jalapa por la cercanía con esta zona de Sotavento y todo, para venir a los fandangos, y en Jalapa para estudiar ahí en la universidad, en la escuela de música. Preciosa, preciosa. lleva el gavilán, los pollitos pío pío. Hay la gallina diciendo, y hay que maldito animal, hay que maldito animal, todo se la están comiendo. Las calles va diciendo que mi amor ya se perdió. La experiencia es que he estado en muchos grupos, estuve muchos años en Son de Madera con Ramón, que Ramón es de Tres Zapotes, y Ramón ha como heredado todo el rollo muy tradicional, pero también ha hecho su propio estilo porque tiene muchos discos. Íbamos a muchos municipios y a rancherías y a pueblos por parte del IBEC o de instituciones culturales en donde querían apoyar el fandango. Por ejemplo, un ejemplo es que nos mandaron a tocar a Chacaltianguis. Me encantó porque ahí llegaron, teníamos que presentarnos y luego promover que se hiciera un fandango. Íbamos nosotros y otro grupo que se llama Chuchumbé, y éramos muy jóvenes, todos así aguantadores de no dormir, y llegaron las bailadoras de ahí del lugar, que no era un estilo así como globalizado ni nada, que ahora a veces todo es como que todo es lo mismo, ¿no? Hasta en el son jarocho pasa eso. En todos lados se da como esa globalización que es como unifórmate a esto. Entonces ahí llegaron como, parecían danzoneras. Me acuerdo de esas señoras, del porte que tenían, hacían un paso muy sencillo, y la riqueza no era estar haciendo 40,000 adornos, sino la riqueza era ese sabor que le daban. Y así, entonces yo fui aprendiendo un montón con esos trabajos. Y luego también teníamos el trabajo de acompañar a los decimistas en el Festival Iberoamericano de la Décima en Veracruz, en el marco del Festival Afrocaribeño. Y eso fue de mis primeras chambas, yo tenía como 20 años. Tocaba la jarana, cantaba y el requinto, y zapateaba. El zapateado lo fui aprendiendo así como a lo que veía, nunca fui a una clase ni nada. Y la música, esa sí fue más de estudiar con maestros, de ir a cursos. También yo aprendí mucho con don Julián Cruz, que él es de Alvarado, ya murió, aunque en paz descanse, y él tenía un modo de tocar en donde la jarana sonaba como muchas voces, y su jarana, que era también muy, muy buena, y él tenía las uñas largas y tenía las manos grandes, su jarana, cuando él tocaba, parecía que eran tres tocando. ¿Así? Tú decías, ¿de dónde sale ese sonido? Trae un disco abajo. Eran él solito y parecía que eran tres. Y cuando me tocó ir para acompañar con Son de Madera, acompañábamos a los decimistas, me gustó tanto. Y un día conocí a una señora que se llama Tomasita, que era les de Cuba, en un festival así. Y con esa señora, así me gustó tanto, me llegó tanto, que yo me puse a hacer décima. Cuando era muy chavita, tomé un curso ahí con unos cubanos que llegaron a Veracruz y que hice ese del amanecer que dice... ¿Cómo va? Ya se me olvidó. Cuando amanecen tus ojos, reposo sobre tu pecho blando, postrado en el lecho del amor y sus antojos. Perdonamos los enojos de la necedad pasada, tu piel en la madrugada, tibia, suave, tiernamente, y con la mentira ausente, prende la luz apagada. Y hace poco, un par de años, en el tiempo de crisis, que murió mi papá y yo también con crisis, dice: la lucha por la existencia en el desierto camino. Hoy, ¿cuál será mi destino? Pregunto con insistencia, esperando sin paciencia. Mi vida está a flor de piel, entre la sal y la miel, para digerir mi rumbo, entre la arena resumbo la sequía del cascabel. Thank you. desierto camino, en el desierto camino, la lucha por la existencia. Ay, ¿cuál será mi destino? Ay, soledad. Ay, ¿cuál será mi destino? Pregunto con insistencia y esperando sin paciencia. Mi vida está flor de piel entre la sal y la miel hay para digerir mi rumbo. Para Veracruz, si la candela se apaga, tus ojitos darán luz. Varias cosas que me parecen sobresalientes y por eso me parece muy interesante esta plática contigo, porque eso que comentabas hace rato de que se veían pocas mujeres, se siguen viendo pocas mujeres y debe de ser mucho más difícil para una mujer poder simplemente decir, bueno, pues ahí dejo mi casa y espero encontrarla como la deje y yo ya me voy al fandango. La casa se va con la mujer. Entonces, uh-huh. Tu experiencia es muy importante en esto. ¿Tú tienes 3 hijos? Sí. ¿Y cómo ha sido esta situación? ¿Cómo la vives? Pues mira, hice una pieza que espero luego que tengan el disco. Está en proceso ese disco y que dice, el coro dice, abre la vida, nace tu corazón, está encendida el alma de mi canción. Mira, no me arrepiento de haber tenido hijos y que sean 3 tampoco. La verdad es que los hijos me dieron lo que tampoco ningún fandango me dio, ni ninguna escuela, ni nada de lo que... O sea, los hijos fueron la escuela verdadera de la vida, del servicio diario del amor. Renté una casita frente a la universidad y yo seguía estudiando los sábados. Me costó mucho trabajo seguirle, pero me las ingeniaba sin sacrificar tanto a mis hijos. Todo esto en mi próximo disco es lo que dice, ¿no? Tengo una pieza que se llama Natalia, el parto. Yo con mi Leona toco y ¡pum! O sea, todo, haz de cuenta que mi parto ahí está. Las fuerzas en mis piernas del parto están cuando yo toco la Leona. Esa cosa femenina, así como esa fortaleza que tiene la mujer combinada con la ternura y la dulzura y todo que nos puede salir para un bebé. Pero es una fuerza, o sea, imagínate el parto, ¿no? O sea, brazos está mi recompensa. Camino que resuena el cascabel. Bueno, algo que me da a mí mucha curiosidad y que yo creo que al auditorio puede serle muy interesante es ¿cómo es la coreografía del zapateado? ¿Quién decide cómo son los pasos? Ay, mamita, ahora sí. Porque pues yo veo que el zapateado es como la percusión del sol, es el acompañamiento ahí forzado, de alguna manera, bueno, una percusión, pero no es una percusión cualquiera, es como un instrumento más, muy variadito, porque despunteas, claro, sí. O taconeas fuerte, balseas, ¿y cómo lo aprende una mujer que zapatea? O un señor que zapatea. Ajá. ¿Y cómo están ligados a cada son? Cambia según el lugar. Ciertos momentos históricos reprimieron mucho el movimiento de la mujer que se movía muy sensual, digamos que fuera una mulata, una negra, una mujer afro. Tú sabes que llegaron muchos afros acá a Veracruz, tanto de África como del Caribe, o sea, pero afros, ¿no? Llegaron gente de Cuba y de las islas a trabajar a los ingenios azucareros de Veracruz. Entonces, por ejemplo, cerca de Jalapa hay un ingenio que fue gigantesco, y cerca de aquí, hubo ingenios grandísimos, ¿no? Traían a población afro, y entonces la Inquisición y así prohibían los movimientos muy sensuales. Entonces era nada más bailar con los pies. O sea, no podías hacer así como que mucha candela, porque eso es inmoral. Pero sí es una percusión, y cambia depende de la región. Una cosa que sí veo diferente a los ballets folclóricos es que tú te fijaste que en el fandango está la tarima y alrededor los músicos. Entonces el bailador es muy músico, o el que está aprendiendo, viste a mi niña, ¿no?, que tiene 4 años, ahí está rodeada de músicos. Entonces ella está aprendiendo con la música, no está aprendiendo con un disco ni con un maestro que le diga 3 para acá, 3 para acá, vuelta. Cuando un maestro te dice 3 para acá, 3 para acá, vuelta, la cara, el vestido, damos vueltas, el maestro está más preocupado como por las vueltas que por la música, o sea, o por el tumbao. Y luego los maestros, algunos ya no están tan al pendiente de la música. El caso es que aquí como que el niño aprende de manera orgánica, está oyendo esos tumbaos que va a zapatear en los mismos instrumentos. Entonces el niño aprende que si la jarana está, el niño nada más va haciendo esto, ¿no? Y luego, o sea, mi niña que tiene 4 años nomás hace eso, no creas que hace, y nadie nunca le dijo que iba a eso, nadie le dijo, mira, das uno para acá y otro para acá, y no, ella así oyendo. Es como un bailador que aprende de oído. Thank you. brindar conciertos, ambientar fandangos, impartir clases y su intensa vida familiar, Laura se ha dado el tiempo de grabar un disco, producto de sus actividades en el proyecto de fandango de Seattle. Escuchemos a Antonio García de León a propósito de este trabajo discográfico. El trabajo es una interpretación grabada en vivo, con una fuerte carga también de improvisación musical. Yo creo que una de las cosas más atractivas de este disco es que no es un disco hecho en estudio o con muchos ensayos, sino que es algo que da la impresión de que está grabado en un momento de iluminación, en un momento en el que pues, Laura se inspiró, de nuevas versiones de varios sones conocidos a partir de una planta establecida sobre el entramado de la guitarra de son interpretada por Laura. También una interpretación, hay que decirlo, muy particular, a la cual se suman otros instrumentos como el piano, el marimbol, el steel pan, el cajón peruano, que ahora dicen que es flamenco, el güiro caribeño, y además con la participación coral de sus alumnos, de todos colores y sabores, en la Universidad de Washington. El resultado es muy original, pues además Laura ha agregado una versada de su propia inspiración, en este caso algo muy profundo, de mucha calidad poética, que le da un sello inconfundible a sus interpretaciones, aunque cualquiera que lo, digamos, que sea muy canónico y lo escuche va a decir, pues aquí esto no es así, o no, el son no iba por ahí. Quisiera destacar en todo esto el arreglo del son La Morena, que a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé si es algo muy trabajado o es así como un hallazgo del cual hay que hablar. Es un son, en este caso, el disco La Morena, que juega libremente con alguna de las piezas de su estructura lírica y que bajo una base de zapateado, instrumento de percusión y sobre todo de coros responsoriales, de mujeres en este caso, en su mayoría, rememora lo que pudieron haber sido estos sones antes de que se regularizaran en los protocolos más rígidos del fandango, tal y como ocurre históricamente, sabemos, hace 100 o más años. No olvidemos que en tiempos coloniales los morenos eran los negros. Sí, las reformas borbónicas instituyeron un lenguaje políticamente correcto, como ahora que se dice afrodescendientes, ¿no? En las reformas borbónicas no se decía negros y mulatos, se decía morenos y pardos, ¿no? Era la expresión políticamente correcta para no caer en el racismo, vamos a decir. En ese sentido, la administración borbónica en España era moderna, liberal, etcétera, ¿no? Entonces, es la época de los pardos y morenos. ¿Quiénes eran los morenos? Pues los negros. Y que los sones de morenas eran, de hecho, parte de las músicas mulatas de la Nueva España. Quiere decir, aquí estoy refiriendo sobre todo a los pardos, ¿no? A los que llaman pardos. En la Nueva España, que conformaban pues un grupo de población, casi podemos decir el segundo o tercer grupo de población en el siglo XVIII. Una época en que los sones de montón, como ocurría en los fandangos de Alvarado hasta hace poco, y que ahora sucede en Seattle, ¿no? En esta grabación, lo recrean. Era el momento en que todos los participantes en la fiesta tenían la libertad de bailar sin formalidades y entrar a bailar aunque no supieran bailar, ¿verdad? Así como decía Paco Píldaro, que entraban los bailadores de danzón en Veracruz, en ciertos momentos entraban los que bailaban muy bien y de repente dice, entraban otros nada más a dar nalgazos, ¿no? Eran los que no sabían bailar, pero les daban chance de entrar, ¿no? Aquí también lo bonito, creo que, de este disco es que la gente se apropia el son, aunque se apropia a su manera, ¿no? Como siempre. Este son de La Morena, en el caso, yo quisiera verlo así, se emparienta por muchas razones con otras morenas que circulan también en el Caribe, ¿no? Aquí a mí me sorprendió el parecido que esto tiene con una morena interpretada por el grupo Un Solo Pueblo en Venezuela, que dice con la mano en el moño, ¿no? Y que la contestación es con la mano en el moño. Y que es una morena prácticamente estilo jarocho, pero muy venezolana, ¿no? Son estas morenas que circulan también en Colombia, en Panamá, etc. en los diversos folclores del Caribe, y en este disco se logra una participación también muy festiva de los alumnos del taller. Es un disco, en ese sentido a mí me gusta, porque es un disco alegre, donde uno se da cuenta que hay gente participando ahí. La Morena, dedicada para PETA. Thank you. Posiblemente se marcan aquí algunos de los caminos por los que transitará la música jarocha en el futuro. Libertad instrumental y lírica. Mayor sensualidad en la danza. Y todo sin perder la esencia basada en el ritmo y las permanencias poéticas. Una música folclórica que tiende a volverse popular y que al hacerlo tiende también a romper todos los diques y adaptarse a las necesidades de su tiempo. Porque aquí también hay inundaciones y diques que se rompen y ríos que se juntan. Y los sones del disco no son muchos, aunque sí recreados en otros contextos, en realidad no son muchos. Un buscapiés marinero, eso me pareció raro, pero salió muy bonito. Un cascabel existencial. Un homenaje a los tres niños de la autoría de Laura, ¿no? Que andan por aquí. Una bruja migrante, una bruja que atraviesa el desierto de Tijuana, ¿verdad? Y se mueren muchos mexicanos y latinoamericanos y centroamericanos sobre todo. Antes de que los matemos en México, los que logran pasar mueren en el desierto. Y una fuga por Guacamaya, muy apegada también a la sonoridad del fandango tradicional. O sea, el disco termina con un fandango. Con solo eso nada más, Laura teje muchas otras posibilidades que resultan sugerentes y novedosas a lo largo de este concierto en vivo. Así, lo que este disco apunta es que lo que se considera como tradicional, yo lo pondré entre comillas, porque a veces la tradición es un invento, muchas veces, o casi la mayor parte de las tradiciones son inventadas, ¿no? Solo que le damos un carácter así como sagrado, ¿no? Un concepto que conlleva una profunda carga de eternidad autorizadora, puede tener una existencia mucho menos duradera hacia el pasado de la que a veces le atribuimos, y un horizonte más amplio hacia el futuro también. Es decir, lo que a mí me gusta de esto es que lo tradicional no es lo que ya está muriendo, que se está secando, es lo que está brotando, que eso es muy bonito. Y en otro sentido, que muchas veces la innovación nos conduce más directamente a la esencia que la simple repetición de lo supuestamente tradicional. Es decir, cuando tratamos de tocar, es que así tocaba don Cirilo o así tocaba don Arcadio, ¿verdad? Pues nunca vamos a llegarle a don Cirilo ni a don Arcadio. Y lo más posible es que la mejor cosa es que toquemos como podamos nosotros tocar. Aparte de que haya, digamos, estos referentes, esos pilares. Pues la música es como el agua. A mí me gusta esto porque a mí me gusta esta imagen porque es un agua que busca su propio cauce. Pues sí, esta cosa que tiene el agua tan bonita de que uno le puede poner todos los diques que quiera y el agua va a entrar por donde quiere. Si encuentra una micra por donde pasar, por ahí va a pasar. Y aquí hay cosas que yo creo que van a pasar. Y sus propias salidas sin pedirle permiso a nadie. Y con las piernas girar, flotando con elegancia. ¡Ay, qué bonito es cantar con mi jarana en la mano, mientras mi son mexicano por dentro suele vibrar? Ay, mamá, se moja el pasado, mi infancia recuerdo, la vida no pierdo, gana lo cantado, mujer marinera de fuerte raíz, cantante, sonera, sabor a maíz. Ay, cántame, cántame, dibújame un trozo de viajes hermosos al campo, levanta la voz en las flores, riega la añoranza de los versadores para la esperanza. Es Esto es para todas las mujeres solas. La soledad acompaña, la bruja es fuerte, mujer, pero no siente placer. En sus lágrimas se baña la bruja. Añora el pasado buscando canciones que abran su costado. No guarda ilusiones, quiere recordar su río cristalino al verde cantar. Tejer un destino que pueda mirar la naturaleza para despertar con certeza. Juanito.